bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Un miércoles 24 de diciembre, ¿les dice algo esta fecha? Algunos más que algo, ¿verdad? Bueno, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y una feliz Navidad. De hecho, es verdad, porque no importa la fecha, nosotros seguimos hablando del Evangelio Eterno, de la salvación, de la Palabra de Dios, pero esta fecha nos recuerda algo muy grato. Por lo menos, aunque no es la fecha, ¿no es cierto?, nos recuerda, o la cristiandad, se une en un recuerdo muy grato del nacimiento de Jesús. Y fíjate, justamente nos habla, vamos a conversar acerca del nuevo pacto, y el nuevo pacto está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Ahora, cuando uno habla de un nuevo pacto, a algunas personas, si no nos metemos a estudiar un poquito, a preguntarle más de cerca al Señor, uno podría preguntarse, como nos dice nuestra guía aquí, ¿por qué establecido es el pacto antiguo si era defectuoso? Es una pregunta que podría hacer, porque dice que este pacto es con mejores resultados, incluso Hebreos capítulo 8, ¿no es cierto? Ahora, el punto principal de lo que venimos diciendo, entonces, como que esto es lo esencial de toda la epístola de Hebreos, dice el escritor, ¿no es cierto?, diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y puntualmente el versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministro es el suyo cuando es mediador. Ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Te fijas? Entonces uno dice, bueno, este es mejor, ¿por qué hizo el otro entonces? Pero pareciera que el problema no está en el pacto. Está en lo que se hizo del pacto, porque qué es lo que hacía todo el simbolismo antiguo, los rituales, no apuntaban a tener solución allí, sino que apuntaban a la solución que era Jesús y que iba a venir y que iba a estar con nosotros, nos iba a mostrar una vida impecable, intachable, ¿no es cierto?, de justicia, de amor, de misericordia, y iba a morir en el Calvario como el corderito moría de tarde y mañana por nuestra salvación. Y como lo dijimos en un momento, este nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto, porque este fue hecho sobre la promesa de nuestro Señor y Él lo hizo antes de la fundación del mundo. Ya estaba determinado que Jesús ocuparía nuestro lugar. Entonces, este pacto es mucho más antiguo que el antiguo. El problema está en que no siempre se entiende así. Ahora, recordemos que el antiguo pacto estaba hecho sobre los símbolos que, como tú bien dices, estaban mostrando hacia adelante, hacia el futuro, cuando Cristo naciera. Ellos, por fe, ofrecían el Cordero y ellos creían que esto, el Cordero de Dios, quitaría sus pecados. Entonces estaba hecho sobre... Pero desgraciadamente fallaron en esto porque pensaron de que ellos podían cumplir, podían hacer. ¿Recuerdas cuando el Señor mostró, les envió la ley? Todo lo que Jehová dijere, eso haremos. Dijeron ellos como claro, que eran capaces de hacerlo. Exactamente. Y justo cuando Moisés va bajando con las tablas de la ley, ellos estaban adorando el becerro de oro. Incluso el concepto de ley, ¿no es cierto?, ha sido un poquito malentendido ahora. Parece que ahora es la ley diferente a la antigua, pero resulta que es la misma ley, ¿no es cierto?, esa misma ley que salva, que les indicó a ellos el camino correcto y nos indica a nosotros. Pero hay una cosa bien interesante. Allí en Gálatas dice, la ley ha sido nuestro ayo. Gálatas 3:24-25 dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo ese concepto que al parecer algunos entendieron, ¿no es cierto? Ese concepto de que la ley es la que hay que cumplirla para salvarse. No, la ley yo la cumplo porque amo al Señor, son sus normas, sus reglamentos, sus palabras maravillosas, y me gozo en cumplirlas, como dice el salmista. Entonces el mayor problema que tuvo la ley, ahí lo habla, lo menciona, Hebreos capítulo 8, verso 9, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El problema no era el pacto, no, era la persona. Yo estoy pensando cuando dice aquí, no como el pacto que hice con sus padres, y el pacto lo cumplió, voy a decir así, mira, los sacó, los llevó por una tierra, si bien es cierto no era óptima para el viaje, pero Dios quería hacerle entender que él los iba guiando, cuando se encontraron frente a un mar, un desierto, unas tropas que venían a acosarlos, a tomar los prisioneros, Dios abrió ese mar. O sea, tantas cosas que hizo el Señor por ellos, pero ellos no entendieron, ellos se desviaron, como dice, ellos no permanecieron en mi pacto, y yo entonces me desentendí de ellos, dice el Señor. Pero este desentendimiento, ¿no es cierto?, no es de siempre. Lógicamente lo está hablando aquí Hebreos en un contexto de cuando Cristo vino. Lamentablemente al final ese pueblo fue desechado como pueblo porque no hizo caso, no cumplió las bases de ese pacto. Porque la ley dice, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Pero es lógico, no era, si estaba mostrando a la perfección. Eso no era el objetivo. Estos sacrificios estaban mostrando el sacrificio de Cristo. Ese es el sacrificio perfecto. Entonces, la verdad es que con esto de matar el cordero, creo que había también otra... Esto tenía otro objetivo además. Fíjate, el cordero, un animal que no tenía ningún... El cordero creo que es uno de los animales más mansos que hay. Uh-huh. No es agresivo. Y mediante él estaba mostrando el Señor que un ser inocente moría en el lugar del pecador. Y esto debería haber causado un rechazo del hombre hacia el pecado. Desgraciadamente los hombres se acostumbraron a matar corderos, y ya después llevar un cordero y matarlo no significaba absolutamente nada para ellos. Entonces ahí estuvo el problema, en que este elemento desgraciadamente perdió el objetivo, lo que tenía para mostrar. Además de demostrar de que ese cordero estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cuán poco les importó llevar a Jesús. Jesús había andado haciendo bien. Nunca lo vieron haciendo algo incorrecto. Nunca lo vieron perjudicar a nadie. Entonces, ¿y qué poco les costó llevarlo a la cruz? Ocurrió más o menos lo que ocurría también con los corderos. Fíjate que el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 1 en adelante, explica algunos conceptos más de lo que estamos tratando de decir nosotros acá. Dice, porque la ley, teniendo sombras, fíjate, ahí ya está el concepto que no es una realidad, es una sombra, ¿no es cierto? Es un atisbo de lo que va a ser, de lo que era realmente, iba a ser el sacrificio, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Claro, si Cristo, y por eso tenemos que decir que quienes vivieron en el antiguo tiempo, ¿no es cierto?, en la antigüedad, los que vivimos ahora y los que van a vivir en el futuro, se van a salvar idénticamente, igual, por la sangre preciosa del Señor. Amados oyentes, es bueno que usted investigue, siga hablando de estas cosas, conversándolas. Por ahora dejamos nuestra conversación hasta aquí, que el Señor los bendiga y que tenga un lindo acercamiento a este lindo nacimiento del recuerdo de Jesús. Bendiciones. ¿Cómo podemos alguna vez aprender a amar a otros como Jesús nos amó? Piénselo. Que el Señor le bendiga, tenga una feliz Navidad junto a sus seres amados. Y será hasta mañana.